96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 26 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprobó recursos para fortalecimiento del AFAN y activación del Plan República. Ante la ONU, Venezuela promueve defensa de derechos humanos mediante la protección social y el acceso a la justicia. Hoy inicia formalización de postulaciones de candidatos presidenciales. Cultura. En Caracas concluyó Segunda Bienal del Sur. Próximamente se realizará en 4 estados del país. Este martes se realizará en el Museo de Ciencias Encuentro Poético con Juan Calzadilla. En la Villa Santa Inés, programa El Oriente Venezolano y su Cultura celebrará 8 años con taller vivencial para Guachoa, Isla de las Perlas. Cultura al Día. Desde el Fuerte Tiuna, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este sábado recursos para el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN, así como para la activación del Plan República en el resguardo de las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Voy a ir aprobando algunos recursos. Todavía tengo otros más que me está trayendo el vicepresidente ejecutivo. Correcto. Vamos por partes. Vamos a estos primeros tres primero. El primer punto de cuenta, ministro Vladimir Padrino López, está bajo 20 grados bajo cero en Moscú en este momento. Mi saludo, llega mañana, Vladimir. Compañero Ceballos, compañero. Solicitud asignación de divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del Comando Estratégico Operacional mediante la actualización del equipo táctico de vanguardia. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo siguiente: considerar la asignación de 980 mil euros o su equivalente en divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del Comando Estratégico Operacional. Voy a firmar aprobado y es el primer punto de cuenta que apruebo asignando recursos con el Petro. Aprobado. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó este lunes que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, continúa siendo implementado en las instituciones venezolanas como la participación activa de los movimientos y organizaciones sociales, así como el acompañamiento técnico y permanente del sistema de Naciones Unidas. Después de una gira por 17 países en 23 días, 10 países de nuestra América Latina y el Caribe y 7 países de nuestra madre África. El respaldo a Venezuela, nuestra democracia participativa, al presidente Nicolás Maduro ha sido ejemplar. Debemos agradecerle a los gobiernos y pueblos de Cuba, Belice, Nicaragua, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Haití, El Salvador, Dominica, República Dominicana, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, República del Congo, República Democrática del Congo, Etiopía y Egipto por tanta receptividad. Son las 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tania de Amelio, informó que este lunes 26 de febrero iniciará el proceso para formalizar las postulaciones de los aspirantes a candidatos para las elecciones presidenciales prevista para el 22 de abril venidero. Cultura. Y este domingo domingo 25 de febrero se llevó a cabo el acto de clausura de la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Actividad que contó con la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien anunció que la Segunda Bienal del Sur será itinerante por 4 estados del país: Zulia, Monagas, Lara y Bolívar. Son las 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este martes 27 de febrero a las 5:30 de la tarde, la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias será el escenario donde se realizará un encuentro que celebrará la palabra poética con el maestro Juan Calzadilla. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo sábado 3 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, celebrarán el 8º aniversario del programa radial El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite a través de la señal de la emisora hermana RNB Activa 103.9 FM, con la realización del taller vivencial para Guachoa, Isla de las Perlas, Sonoridades y Patrimonios, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural IPC, frente a la estación del metro Caño Amarillo, con entrada libre. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:13, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el artista visual surinamés Marcel Pina y viene acompañado por el traductor Reinaldo Landa Eta Díaz, trabajador del IARTES, y estamos acá compartiendo en este su programa de Alba Ciudad 96.3 FM Cultura al Día. Bienvenido a esta su casa. Muy buenos días, le habla Reinaldo Landa Eta. Bueno, un poco ya con la ceremonia de clausura de la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. En nuestro país y en nuestro Ministerio de Cultura hemos tenido el honor de contar con la presencia del artista surinamés Marcel Pina. Marcel Pina es un artista visual de los más importantes de su país y de los más importantes de la región, por decirlo así, que ha sido además por su trabajo como un gran filántropo de las artes visuales, premiado por su la calidad estética de su obra. Él viene a hablarnos sobre su proyecto cultural que lleva a cabo en la región donde él nació, al noreste de Surinam, que se llama Mongo, en el cual él, a través de las artes visuales, intenta recuperar y desarrollar esa importante región de su país. Bien, ahora vamos a escuchar parte de la experiencia que tuvo este gran artista que nos visita en esta ocasión con la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. ¿Cómo fue esa experiencia de haber participado en esta edición? Marcel, what has been your experience in being participating in this second edition of Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia? I'm happy to be here in Venezuela, and I think it's very important that I got the opportunity to participate on the Bienal del Sur in Caracas, because I think it's very important for what I'm doing in Suriname, the project I'm doing, and I think it's very important to share the energy, to meet other artists, to start with the exchange program, because I think Suriname needs Venezuela and Venezuela needs Suriname. So if we can help change the way we live through art and culture, that would be very important. Bueno, yo estoy muy feliz de estar en Venezuela y de haber sido, tengo el honor de haber sido seleccionado como artista en representación de mi pueblo en Surinam. El considera que es importante estos intercambios culturales entre los países, entre los artistas, porque se capta y se percibe una energía tremenda en el intercambio con los artistas, y que esa energía él la quiere llevar y contagiarla en Surinam, sobre todo en el lugar de donde él proviene, en allá en Surinam, y donde quiere, por supuesto, donde lleva a cabo su proyecto del cual hablaré luego. Y bueno, y él piensa que Surinam y Venezuela son pueblos hermanos y se necesitan mutuamente, y se necesitan culturalmente, y él viene a ser por primera vez que nos enlacemos como países hermanos para intercambios. Es hermoso lo que siente y lo que lleva plasmado a través de su obra. Is it beautiful for you? Do you consider your project and artwork are beautiful? Yes, it has to be beautiful, because that's the first thing. When I make my work, it has to be beautiful. It has to attract people their attention. So when people see it, they should say, "Wow, what is this?" It's, you know, and then through that, you know, the conversation starts, because people is curious. They want to know what it is. And then I'm telling them about who I am, about my culture, about my identity, what is the reason why I'm doing it. You know, so the most important thing, the work has to be attractive. Sí, bueno, claro, el elemento estético es fundamental para mí como artista. La belleza es fundamental para mí como artista, ciertamente está estrechamente ligadas ambas, porque eso hace que la gente se sienta atraída en lo visual y en lo espiritual por la obra. Eso hace que la gente sienta además curiosidad por preguntar de qué se trata y que él pueda explicarla. Entonces ahí es el punto de partida para la comprensión de lo visual, de las artes visuales, y qué tan importante pues es para la cultura. Así es. Estamos conversando con dos de nuestros amigos. El que hace la traducción es Reinaldo Landaeta Díaz, trabajador del IARTES, y estamos con nuestro invitado también, Marcel Pina, que nos visita de Surinam. En esta muestra que él nos trae hoy, un catálogo de sus obras. Hermosísimo trabajo, ayer pudimos apreciarlo en la clausura de la Bienal. En el momento de la clausura, ¿qué sintió estar rodeado de mucha gente que son amantes del arte y los que fueron como invitados de manera normal a conocer? How have you felt yesterday in the closing ceremony, being surrounded by too many people that love art and that were happy to be there sharing with all artists and all beautiful things that the Bienal del Sur shows to the people? I think that's very important that there were a lot of people there. I mean, you make art to share the energy with people, for people to understand why you are doing this type of art. And I think that's very important. Because as an artist, it doesn't make sense when you make art and nobody is looking at it, you know. So, and I felt the energy. People are interested in what artists are doing. And especially, you know, for me back in Suriname, it's very important to see how people here are dealing with culture. I mean, the Minister of Culture was there. And he spent all the time listening to, you know, for me, that's unusual. So I have to take that energy and bring it back to Suriname to tell the Minister of Culture in Suriname that they have to make more time to invest in culture, because that's very important in the world we are living now. Bueno, hay muchas cosas que me impresionan de lo que fue, o que me impresionaron de lo que fue ayer la ceremonia de clausura. Pues ver muchísima gente interactuando en el museo, primero en la espera para abrir la ceremonia y luego interactuando todos en el museo, tanto artistas como la gente, es algo muy importante para mí. Poco visto tal vez el lugar donde yo vengo, en Surinam. Yo me contagié de esa energía esa energía de los artistas que con los que pude compartir y explicarle un poco mi obra. Si yo hago arte, es para que eso que se vivió ayer en la Bienal del Sur tenga ese sentido. A mí no me interesa hacer un arte que la gente no entienda, con el que la gente no pueda interactuar, con el que la gente siempre pueda pensar que es un objeto inanimado, que no tiene vida. No, todo lo contrario, el arte es vida, el arte es pasión, el arte es sentimiento. Por demás, yo... y hace que la gente entienda realmente la cultura. Yo estoy muy impresionado también que el ministro de Cultura haya estado en la ceremonia de clausura y estuvo todo el tiempo atento, y además permaneció calmado, relajado, tranquilo y feliz escuchando los grupos musicales e interactuando con los artistas. Eso es algo que yo le voy a decir a mi ministro de Cultura en Surinam. Bien, que yo viví esa experiencia y que el ministro de Cultura estaba interactuando con su pueblo y los artistas en un museo de Caracas. Así es, puedo dar fe de eso porque yo estuve presente ayer y vi parte de la obra de nuestro invitado de hoy. Nosotros contentos como venezolanos de tenerlo a usted como invitado para esta segunda Bienal del Sur. Estamos conversando con Reinaldo Landaeta Díaz, que es trabajador del IARTES y también nos hace la parte de traductor con nuestro invitado, que es un artista visual surinamés, Marcel Pina. Ahora para la pregunta, para Marcel, ¿cómo nace todo este proyecto artístico y cultural que se desarrolla en su país? How does it start the project that you carry on in Suriname? The seed or all this? I'm part of the Maroon community in Suriname. It's like, so the Maroon is like, we don't exist, we don't count in the system because we live in the forest. And we have been going through a lot of difficulties. And as an artist, I decided to use art as a voice for the community, to use art to educate people, to use art for people to find their identity. And I think that's very important to art is more than just a beautiful painting. What can art mean for the society? Can art change the community? And I started this project, and what we have been doing now is that we have proof that art can help change the way how people think. Bueno, yo tengo que decir y compartir con el pueblo de Venezuela que yo soy parte de la comunidad cimarrona. Ellos lo llaman Maroon en inglés. Soy descendiente directo de una familia cimarrona que, por supuesto, ha sido olvidada por el resto de la sociedad que vive en las capitales y en los centros de las ciudades más importantes de Surinam, y bueno, por el solo hecho de estar en la selva. Hemos confrontado muchísimos problemas precisamente por ese olvido que hemos tenido, y es cuando yo decido, digamos, más allá de mi obra, que antes era de llevarla a galerías y de mostrar para la venta, y de hacer cosas bonitas para vender, yo decido que el arte es una herramienta fundamental para el rescate cultural de mi pueblo, de mi gente, de donde yo provengo como un descendiente directo de la comunidad cimarrona de Surinam. Yo me di cuenta, pues, que el arte es mucho más que un objeto bonito que la gente admira por su color o forma. Bien, yo he entendido ya, y ese es el proyecto de mi vida, de que el arte es un elemento fundamental del ser humano para desarrollar a todo un pueblo, a todo un país, y para realzar toda una cultura. Hermoso. Bueno, estamos conversando con Reinaldo Landaeta, que nos hace la parte de traducción, él es trabajador del IARTES, y tenemos de invitado a Marcel Pina. Él es de Surinam, estuvo presente en la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. La pregunta para Marcel, ¿cuáles son los elementos básicos que están presentes en su obra? What are the basic elements that are present in your artwork? Just describe a little bit about the symbols and everything. So what I do, because I'm a Maroon, and in Suriname, it's like because of the history, what happened, we don't believe anymore in ourselves. We just let our culture disappear. So through my work, it's like I use my culture as inspiration. So in my work, I use symbol, I use object, I use things that has been used in the Maroon culture, just to keep the culture alive. And I think that's very important in the world we are living now, because the Western world is trying to change the way how we think, to depend on them. But we have to understand that we have our own culture, that we have to invest in it. So, and I think through my work, it's like I want people to become aware of that. Sí. Bueno, yo soy un cimarrón de Surinam, y bueno, hay que recordar que en los 80s hubo una guerra civil que azotó sobre todo a mi región y a mi pueblo, y bueno, eso hizo que nuestra cultura cimarrona quedara en el olvido, quedara subyugada y quedara aplastada. Entonces es cuando yo me doy cuenta que había que sacar eso de donde estaba, sacarlo del foso donde estaba, y yo empiezo a indagar y hacer mi investigación sobre la cultura cimarrona, sus símbolos, sus costumbres, y ese ha sido el motivo de mi inspiración actualmente. Él dice que el rescate cultural a través de los cimientos de una sociedad, de un pueblo que tiene cultura, es importante en el mundo en que hoy vivimos, y ese es motivo de inspiración total, y yo quiero contagiar esta inspiración a todos los artistas del mundo para que sigan este ejemplo, y de que sí es importante rescatar y salir de abajo con cultura y con artes. Son palabras a través de nuestro traductor Reinaldo Landaeta, trabajador del IARTES, que lo transmite Marcel Pina, que es nuestro invitado de hoy, artista visual de origen surinés, y está con nosotros compartiendo en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Alguna otra experiencia que ha tenido fuera de la Bienal del Sur, como interactuando con amigos? ¿Qué le has dejado y qué se lleva de la patria de Bolívar? Well, your experience being here in Venezuela and going around the city, interacting with other people, seeing the museums and the city. For me, it's like a new world is open, because a lot of things that I've been seeing here is like what I see in Amsterdam, is what I see in Europe. And I mean, Suriname is not that far away from Venezuela, so we have to use the opportunity to come into Venezuela, to interact with the community in Venezuela. Because, for example, I've been to the university, and it's amazing to see what the possibility are in the university. We have been to the Museum of Modern Art. It's very important to see that here in Caracas, we have Picasso, we have Braque. You know, we have to travel all the way from Suriname to Amsterdam to see Picasso and Braque. I mean, so it's unbelievable what I've been seeing here. So I think this is the beginning of a new project between Suriname and Venezuela. Bueno, para mí esto ha sido una gran experiencia, y para mí es un nuevo mundo. La verdad es que para un común de Surinam, Surinam y Holanda o Europa. Entonces, una persona que ha estudiado y se interesa por las artes y por la cultura universal va a Europa a ver a Picasso, a ver el arte moderno, a ver a los grandes pintores. Y yo no sabía pues que en Venezuela, aquí al lado y a pocas horas en un avión, estamos cerca y podemos venir a Venezuela a interactuar culturalmente, de que aquí hay modernidad, de que aquí está la modernidad universal también. Y eso para mí ha sido, bueno, fascinante. Yo estuve en la Universidad Central de Venezuela y visité los sitios que se corresponden con la síntesis de las artes, y yo me quedé impresionado viendo tanta belleza y tantas obras y tanto amor por tener esas obras allí, y tanto orgullo por esas obras en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, fui al Museo de Bellas Artes, me quedé impresionado viendo obras de Picasso y obras de George Braque, que como dije, pensé que eso era solamente para la cultura europea. Entonces, yo hago un llamado a mi gente en Surinam, a la gente de todo el mundo, a que en Venezuela tiene una gran civilización y pueden venir acá también a llenarse y a contagiarse de esta gran y rica cultura. And I think it's also very important because, I mean, some people, some artists show already some interest to do like the exchange, because in Suriname, I'm doing also this year the Triennale. So it is, we are looking now the possibility to invite Venezuelan artists to come to Suriname and participate in the activities. Yo soy un gestor cultural, yo llevo a cabo una trienal de cultural en mi país, específicamente en el pueblo de Mongo, del cual yo provengo, y haber venido para acá también me ha hecho interactuar con otros artistas y he hecho una agenda de trabajo para invitar a artistas venezolanos a Surinam para que hagan intercambios. Y es un hecho inédito que un artista de Surinam nos visite acá en Venezuela. Ahora vamos a seguir haciendo la historia y llevar cultura venezolana tan rica, artistas venezolanos, a los eventos culturales que se desarrollan en Surinam. Es sumamente importante que nos integremos de esa manera. Excelente, porque ahí se establecieron los lazos, ¿no? Y él viene quizás con unas ideas cuadradas o de un trabajo que iba a hacer, pero sí, se lleva muchos valores agregados y amigos, y se lleva muchísimas cosas hermosas que él ha visto, que no se lo han contado en otras partes, que existen en Venezuela como arte de primera línea. De hecho, y voy a hablar como Reinaldo, él me ha confesado pues que, como ustedes saben, y no es un secreto para el que cree que es un secreto, la guerra mediática que hay contra Venezuela y que eso es una cuestión propagandística del gobierno, bueno, aquí tienen el ejemplo más claro. A Surinam, a Marcial trataron de convencerlo, los medios en Surinam y mucha gente en Surinam, sin saber de que no viniera a Venezuela, de que ni se le ocurriera ni siquiera mandar la obra para acá, que aquí en Venezuela ni siquiera podía él caminar por las calles. O sea, nos tienen a un nivel de incivilización tremendo. Ahora él se va con una visión completamente distinta y se siente muy contento de la acogida que le han dado acá. Y yo he llevado a Marcel en el metro de Caracas, lo he montado en el autobús, lo he paseado por las plazas, lo he llevado al centro, hemos visto todo. Y él me ha dicho, es igual que en Surinam, somos la misma gente, he visto las mismas cosas que yo veo en Surinam, y bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a estrechar los lazos de amistad y de trabajo cultural, porque no podemos seguir estando separados y pensando que tenemos que ir a Europa primero, y aquí no vale la pena venir. Perfecto. Una pregunta también para Marcel Pina, nuestro invitado de hoy, artista visual que estuvo participando en la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Él viene de Surinam. En redes sociales, ¿cómo podemos ubicarlo a él para ver sus obras? If people is interested in research your artwork and your work, do you have any social network or website that you can share with us? So yeah, definitely. If people are interested in my work, they can look at just Google Marcel Pina, then you will see a lot of things will come on. Or www.marcelpinas.nl. Or organization. So there's the organization I'm working with, kibifoundation.org. So a lot of information is there. Ha sido, como el trabajo ha sido relevante y ha captado la atención de los medios, pues tiene una mediática importante. Pues coloquen Marcel Pinas y ahí salen todas las redes. Sin embargo, él comparte www.marcelpinas.n de Nancy L de Lima. Y ahí está toda la información del artista y las fundaciones que ha creado en Surinam y además lo que es su obra para aquellos que se interesen también, por supuesto, en su trabajo plástico. Sí, es importante saberlo para hacerle seguimiento y ya se hizo un lazo de hermanos de trabajo y nosotros seguimos apoyándolo a él y a su pueblo, porque somos uno solo. La patria de Bolívar se es grande y Surinam también es parte de nosotros. Be sure that we are strange now tied together to work together for culture and for integration of our people, and because the big land of Bolívar, we consider as well that Surinam is the big land and the big dream of Bolívar. Yeah, definitely. That's why I'm here. You know, it's like we have to invest in ourselves. So we have to make artists going around to move in between the countries. And I think this is the beginning. I will invite artists to come. Artists will come. We will look at the possibility maybe for students to study here, you know, so in culture field. So that's my duty, that's my work that I want to realize. Por eso estoy aquí en Venezuela, precisamente para que esos lazos se unan. Esta primera experiencia ha sido exitosa. Apenas tengo 3 días acá y tengo una agenda bastante ya ajustada con las visitas a los espacios culturales y museos y para los medios de comunicación social, para lo cual estoy completamente abierto. Y mi intención va a ser que seguir trabajando para que unamos lazos y consolidemos en esta visita intercambios ya de artistas surinameses que vengan a Venezuela y de artistas venezolanos que sean bienvenidos y vayan a Surinam a estar en sus eventos. Muchísimas gracias por toda esa esas palabras hermosísimas, ¿no?, que nos trajo y sobre todo fortalecimiento de nuestra cultura latinoamericana. Nuestro americano se muestra acá presente y muchísimas gracias por venir también a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y felicitaciones por haber participado en la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Son las 12:39 minutos de la tarde. Vamos a darle gracias a nuestro amigo Reinaldo Landaeta Díaz, trabajador del IARTES, que nos sirvió de traductor ante nuestro amigo también Marcel Pina, artista visual que nos visita de Surinam. Muchísimas gracias, sigan los éxitos y cuenten siempre con nosotros. El pueblo de Venezuela es muy grande, el pueblo de Bolívar es inmenso y lo vamos a tener en nuestros corazones. Son las 12:39 minutos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penjan. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, ahora nos acompaña Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Santa María, líbrame de todo mal. Amparame, Señora, para poderte cantar. Yo conozco.

lo que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Con el lema Patria o Muerte, el América Latina es Cuba.

luce. Epure nasada nuce. Epure nasada nuce. Jesús yepu, Juanita pombo. Jesús yepu, Juanita pombo. En encona y la felicita mata nunca. En encona y la felicita mata nunca. Niño Jesús mayombe y la felicita mata nunca. Niño Jesús mayombe y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Y la felicita mata nunca. Niño Jesús mayombe y la felicita mata nunca. Niño Jesús mayombe y la felicita mata nunca. Somos identidad, somos Salva Ciudad. Fue constituida la Real Audiencia de Caracas, institución que representó el máximo tribunal de justicia colonial en representación del poder español en Venezuela hasta el año 1810. Estaba conformada por un regente muchedumbre, tres oidores y un fiscal. Su función era administrar justicia y vigilar la actuación de los funcionarios reales en su correspondiente jurisdicción y rendir cuentas al Consejo de Indias en España. Otra de las funciones políticas de la Real Audiencia de Caracas la conformó su posición con referencia a la clase social, lo cual no solo expresaba carácter administrativo, sino además reflejaba las contradicciones entre los blancos peninsulares y criollos, quienes representaban la élite capitalina. Debido a la crisis económica y política que atravesaba España en la época y la poca atención hacia los territorios que de algún modo dominaban, surgió una conciencia emancipadora que revolucionó los pueblos de América. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

que bate en tus oídos, un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz se enamorara.